mercancía, Salomón para vender, Alpargata, Jabuneta, la Beinita, el Beinetón, los paisanos le compraban, porque a Salomón, solamente en la Pancracia lo invitó a pachanguear, el turquito le decía, tiene gusto para bailar, la pachanga en la Pancracia, como la baila Sañón, los paisanos le gritaban, vende, vende, Beinetón, con pachanga pierde plata, vende, vende, Beinetón, yepa. Cuando vino de Turquía, Salomón para vender. Alpargata, Jabuneta, la Beinita, el Beinetón, los paisanos le compraban porque era Salomón. Solamente en la Pancracia lo invitó a pachanguear, el turquito le decía, tiene gusto para bailar, la pachanga en la Pancracia, como la baila Señor. Los paisanos le gritaban, vende, vende, Beinetón, con pachanga pierde plata, vende, vende, Beinetón, con pachanga pierde plata, vende, vende, Beinetón.